El Noticiero Nacional de Farco cumple 15 años. 15 años, más de 100 radios, un centro de producción. Viernes 6 de marzo a las 6 de la tarde, desde Rosario, con transmisión para todo el país. 15 años de periodismo desde los intereses del pueblo. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.